Como cada domingo previo a la festividad de nuestra patrona, esa salida procesional que tendrá lugar el día 8, pues este domingo 7 de septiembre, tal y como os comentaba en el avance de este espacio, va a tener lugar una nueva edición de la suelta de reses por parte de la Peña Toro del Gallumbo. Una suelta que cumple su décima edición, si bien pues se cumple el duodécimo aniversario de la primera suelta. Y esto es por esos dos años de pandemia que imposibilitaron que este colectivo pues pudiera desarrollar su actividad principal, porque en este tiempo, en todo este tiempo, pues se ha ido haciendo un hueco dentro del día a día de la sociedad ubriqueña, estando presente en otros eventos y colaborando con otros colectivos y asociaciones locales. Llega el día grande de la Peña Toro del Gallumbo, llega el 7 de septiembre, y para hablar de todo ello, para conocer todos los pormenores y todos los detalles de esta suelta, de este día, pues tenemos en los estudios de Radio Ubrique a su portavoz, Andrés Domínguez, que nos acompaña muy amablemente. Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rubén, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Que ya ha llegado otra vez, como siempre, ¿no? Ya entiendo que conforme se avanzan los días, avanzan las horas, ese pipijerbe, ¿no? Ese nerviosismo está patente ya, Andrés. Digo, ya desde el lunes ya el cuerpo es diferente, ¿no? A veces hasta el apetito se corta, ¿no? Pero bueno, esperando y deseando que llegue el domingo, que es lo que queremos todos, ¿no? Que para ello hemos trabajado todos hombro a hombro para que el domingo se haga de nuevo otro año más la realidad de la que empezamos, ¿no? Allí por el 2013 que fundamos esta peña, el 2014 fue el primer año. Y nada, pues parece que fue ayer, pero ya, como bien has dicho, nos hemos hecho un hueco en la sociedad ubriqueña, ¿no? No sé si ese también era uno de los objetivos cuando fundaste el colectivo, el poder estar presente en otros eventos, el poder ayudar, el crear una simbiosis, ¿no?, con otros colectivos, os vemos presentes, ¿no?, en otros eventos y ayudando cuando se os pide. Bueno, en principio no sabíamos la magnitud que iba a tener esto, ¿no? Es verdad que nuestro principal objetivo era trabajar para que cada septiembre, ¿no?, hubiera una suelta de toro. Pero bueno, como bien hemos dicho, pues haciéndonos el hueco que no hemos hecho, pues cada colectivo que nos pide ayuda o el propio ayuntamiento para hacer algunos eventos, como la romería, por ejemplo, o la chorizada también que hicimos en años anteriores, pues nosotros todo lo que sea para ayudar o para también nosotros tener algunos beneficios a la hora de realizar esta suelta, pues bienvenido sea, ¿no? Una suelta, como decimos, cumple su décima edición, número redondo, y bueno, no sé si por ello o no, pero ahora comentaremos algunos asuntos relativos a esta suelta, que por ejemplo alcanza su año de mayor inversión. Empezabais con las labores de vallado a finales de agosto, creo recordar que era el 25 de agosto, pero mucho antes, esto comienza mucho antes, toda la labor, entiendo, no sé si incluso se encadena año tras año los trabajos para poder realizar esta suelta, Andrés. Sí, más o menos sí, ¿no? Es verdad que este año pues nos ha tocado el día máximo, digamos, que puede ser el 7 de septiembre, entonces, como por ejemplo el año pasado fue el 1, pues este año hemos ganado una semana más, ¿no? Hemos empezado el vallado a trabajar más tarde, porque veníamos haciéndolo a lo mejor en finales de julio, principios de agosto, pero bueno, como ya lo tenemos súper trillado y súper trabajado, pues tres domingos o cuatro, pues está todo totalmente montado, ¿no? Pero antes, evidentemente, entiendo que tema de compra de toros, visita de ganadería, ahora vamos a hablar porque de nuevo volvéis a apostar, ¿no?, por Reserva Tauro. No sé si es algo que teníais claro ya desde el año pasado, si es algo que tenéis acordado para varios años o cómo ha sido. No, yo creo que casualidad, ¿no? Vuelvo antes, ¿no? Es un trabajo, no de la ganadería, digamos, de nosotros. Prácticamente a lo mejor descansamos unos 5 meses, ¿no? De septiembre, cuando acaba el toro, a febrero. Ya en febrero empezamos con el diseño de las camisetas, vamos probando, nos van mandando diseños hasta que elegimos, ¿no? Entonces ahí es donde empieza ya otra vez la suerte del año siguiente, ¿no? Y respecto a la ganadería, pues es verdad que fue casualidad el año pasado, ¿no?, que bien nos informó el ganadero, que a lo mejor en este año, debido a la pandemia que ocurrió en el 2020, las camadas eran más cortas, porque en ese año pues quitaron muchas cabezas de ganado debido a la pandemia. Y entonces, claro, al quitar vacas madre, pues habría menos toros, ¿no? Dentro de 4 o 5 años, que es lo que toca ahora. Y entonces, el año pasado, al traer, digamos, a los dos toros, que ahora mismo no me acuerdo el nombre del negro, pero sí del otro que traímos más abrochado, que traímos, pues al decidirlo ese año, queríamos traer uno de estos toros de este año el año pasado, por el abrochado. Pero es verdad que el año pasado pues se nos iba de precio, ¿no? Traímos el año pasado a Mostaza y a Candelero, que era el abrochado, y entonces estos toros de este año ya lo teníamos visto para este año. O sea, que ya de un año para otro veis cuál os gusta, que luego a lo mejor no es, ¿no? Por muchos factores, ¿no? ¿O sí? Claro, el empresario nos dijo que había allí 5. Como bien sabemos, pues Villaluenga del Rosario lleva llevando toros de reserva Tauro 10 años, y entonces nos dijo que había 5, que 3 irían para Villaluenga y 2 pues vendrían a Ubrique. Es verdad que lo enlotó muy bien, ¿no? Porque el toro negro que traemos nosotros es el más grande de la camada, y Villaluenga se llevó el que tenía más cara, ¿no? Entonces, claro, para no perjudicar ni a uno ni a otro, pues el ganadero actuó bien e hizo como un par de lotes, ¿no? Para que no nos enfadáramos ninguno, ¿no? Un poco para contentar a todos, que claro, también es su trabajo, ¿no? Claro, un claro. Poco, no cerrarse puertas, claro, y todo lo contrario. Ni que gane uno ni que pierda el otro, ¿no? Conformes todos, bueno, pues si te parece hablamos ya, ¿no? De esos toros que se van a soltar. Por cierto, horario, que no lo hemos dicho, ahora lo repetiremos, 12:30 a mediodía y 6:30 de la tarde, Polvoroso y Mosquetero. Polvoroso es al que te hacía referencia como el más grande de la camada. ¿Es el que se va a soltar por la mañana? Sí, sí. Normalmente no sé si será por superstición, pero siempre solemos echar el más grande por la mañana, el más chico, digamos, que tampoco es chico este año, pero bueno, lo echaremos por la tarde. Y es verdad que también normalmente solemos traer toros de distintos pelajes, ¿no? No ha ido bien. Es verdad que cuando traímos dos toros negros fue cuando el animal se echó allí en Los Pinos, y entonces yo creo que desde aquel año somos un poco supersticiosos, y lo que sale bien después, años después, pues no lo hemos cambiado, ¿no? La superstición rodea mucho al mundo del toro, ¿no, Andrés? Vemos a los toreros, todo lo que está ahí un poco en el mundo del toro está muy relacionado con las supersticiones, ¿eh? Claro, porque cuando tú te estás jugando la vida prácticamente. Claro, o haces lo que hacemos, ¿no? Que lleva mucho trabajo, ¿no? Y después, ¿verdad?, que no depende de ti. Pues cuando tú haces, desde que te levantas, un año y te sale bien, pues intentas no cambiarlo, ¿no? Algunos hasta te ponen los mismos calcetines o los mismos zapatos, aunque lo tengas estropeado. Pero hay mucho, bueno, y en el mundo del festejo popular pues hay millones de supersticiones, ¿no? Siempre vemos, cuando vemos las imágenes, sobre todo en la tele, San Fermín y demás, vemos los que están rezando, los que están presentando, los que están realizando, no sé, cualquier supersticiones que tienen, ¿no? O incluso entre amigos y demás, sí. Tienen algunas costumbres. Andrés, ¿ves el cartel con los dos toros satisfecho este año? Sí, muy satisfecho, ¿no? Más que ya que salga el cartel, sea como sea, y con dos toros, después de todo el trabajo que lleva hecho, trabajo, digamos, físico, de todo, ¿no? Personal, porque le quita mucho tiempo a la familia. Pues nada, pues entonces cuando lo ves montado, pues es un orgullo para todos, ¿no? Que nos quitamos tiempo de nuestras casas para dar este día grande, ¿no? A Ubrique, ¿no? Y entonces, más que esté anunciado, pues nosotros muy ilusionados y esperando que llegue el día, ¿no? Como decía al principio, el año de mayor inversión del festejo, también evidentemente por el precio de los toros. Al final esto es como, no sé, permíteme el símil, como el que se compra un coche, ¿no? Mientras más invierte, se supone que más bueno es. Bueno, después no se sabe nunca, después, ¿no? Claro. Ya, hasta que no se abre el cajón. Claro, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de este año de Grazalema, que no sé si se gastó 14.000 euros, por ahí suenan los rumores, en un Miura, y el Miura me parece que duró 10 minutos, ¿no? Entonces, nunca se sabe, ¿no? Son animales y a lo mejor te gastas 1.500 en un utrero feo, bico, delgado, lo que sea. Y a lo mejor un tato 50 minutos corriendo por el recorrido. Entonces, con respecto a los animales, la bravura, lo que trae dentro, nunca se sabe, ¿no? Es verdad que ponemos toda la carne en el asador, vale un precio elevado, pues también por la presencia, ¿no? Que es lo primero que tenemos que poner en la calle, presencia, ¿no? Respeto, que dé respeto, que no, que la gente sepa que hay un toro bravo de gran envergadura, ¿no? Y que esto no es un juego, ¿no? Que queremos que el que se ponga adelante o esté cerca del toro, que sepa que está, que hay peligro, ¿no? Bueno, pues si te parece, hablamos de seguridad, ¿no? Bueno, el 25 de agosto, como decíamos, empezabais las labores de vallado, que ahora te quiero seguir preguntando por ella. Un vallado, y lo hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Que a día de hoy es primera división, o sea, no hay mejor que este, ¿no? Sí, si lo hay, tiene que ser muy parecido, ¿no? Como digo, dice, lo puedes igualar, pero superarlo, yo creo que no. Es verdad que cuando empezamos con esto, coincidimos, digamos, el grupo que hicimos, pues entendían, uno eran herreros, otro eran fontaneros, y ahí la facilidad, ¿no? De también tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Villaluenga, pero Villaluenga, por ejemplo, a lo mejor el grosor de los tubos es menor, pero también va el toro con cuerda y puede, digamos, deja como un poquito al lado mala seguridad, porque a una mala le tiras de la cuerda y retienes el toro. Pero cuando hablamos de un toro suelto, no puedes escatimar nada, ¿no? Entonces, es verdad que ya el año pasado el delegado gubernativo, cuando lo vio, y él está acostumbrado, digamos, a estar en muchos toros, pues la verdad que se quedó impresionado, ¿no? Con lo que habíamos montado aquí. Uh-huh. Se mantiene sin novedades el tema de vallado, ¿no? Sin novedades. Yo creo que, no sé si el año pasado o el anterior, fue cuando quitamos la valla que estaba en la escalera abajo de Obispo Panal, y entonces mejoramos quitándola, porque lo que creábamos era como gente que quería ver el toro y se metía en aquel canuto, y entonces la gente le entraba por arriba, le entraba por abajo, y era como peligroso, ¿no? Entonces, al quitar la valla de abajo, digamos, la cancela, pues le damos más dinamismo a aquella zona, ¿no? Y una posibilidad, una vía de escape al corredor también, ¿no? Ahí está. Uh-huh. Eso en cuanto a vallado, recorrido el mismo, entiendo. El mismo, ¿no? Porque estamos cortitos. No hay muchas posibilidades tampoco, ¿no? Ahora mismo es imposible, ¿no? Porque vamos, como diría el otro, a ras, ¿no? Uh-huh. Estamos ingresando las camisetas, digamos, y todo lo que cogemos es para pagar, ¿no? Entonces, no podemos hacer una inversión, que sería un dinero, que lo suyo sería primero abrir la Trinidad, hasta la Trinidad, que yo creo que costaría por lo menos 5, 6 o 7 mil euros. Y en la compra del vallado, dice. Claro, y adaptarlo, hacer los boquetes en el suelo, meter su casquillo, después adaptarlo, cortarlo, lo que necesite, las pletinas de arriba, tornillería. Haría mucha falta, mucho dinero. Entonces, es inviable, ¿no? O te traes dos gatos el año siguiente y ese dinero que puede, pero es complicado, ¿no? O sea que, ¿y por ahí pasaría un poco, si algún día os planteara y ampliar el recorrido, pasaría por ahí lo primero, ampliar hasta la Trinidad? Claro, lo suyo sería nosotros tenemos en mente siempre primero abrir la Trinidad y después, si se pudiera, abrir los Pinitos. Pero no la cuesta, digamos, desde el muro, digamos, de los Pinitos, los famosos Pinitos, el muro, digamos, que se agranda, que es como una grada, a lo mejor diríamos, pues por la mañana el toro sale de los Pinitos. Entonces yo creo que los Pinitos se pondría hasta la bandera. Claro. Y entonces el toro accedería, no sé si por la calle Concejo, se metería y daría a la Trinidad. Pero claro, primero hay que abrir la Trinidad. Y después lo mismo, si ya el toro viene para abajo, a la Trinidad del Toledo, pues la gente, sin entrar al recorrido, puede bajar la cuesta de los Pinitos y meterse por lo de Carmelita por el muro. Pero claro, para abrir o para conseguir toda esa infraestructura hace falta mucho dinero. Otros 6 o 7, ¿no? Por lo menos. La suerte es que el muro de los Pinitos, pues, es alto y te quita, tener que poner, pero vallado. Metería muchísima gente allí. Claro, tanta como la que se aglutina, ¿no? En la salida de incluso más, porque aquí, como es más especie de grada. Claro. Eso sería nuestro sueño, pero no sabemos si, si algún día llegaremos. Bueno, a lo mejor tampoco os imaginabais dónde estáis ahora cuando empezabais, ¿no? Bueno, cuando empezábamos elegimos esta zona porque en el tema del vallado había menos calles que cerrar y a la vez podía meter mucha gente allí en el muro de Carmelita. Pero claro, ya si tú abrieras hasta, por ejemplo, la Trinidad, pues la calle Nevada metería también un golpe de gente y se vería un sitio hasta, se vería un trozo bueno hasta el Toledo. Pero digo, ¿dónde estáis hoy? Digo, también bueno, a nivel de envergadura de colectivo, ¿no? No sé si estáis en torno a 200 socios. No, 200 lo hemos pasado. Ya lo pasaste. Sí, sí, sí. Estamos ahora mismo, lo que pasa es que si pagara todo el mundo, pues sería, a lo mejor tendríamos el vallado eso. Pero ayer estuve yo en lo de las camisetas de los socios y va por 1.400 adultos y 760 menores. ¿Y menores, perdona? Menores, 760. Y, o sea, ha habido un boom brutal, bueno, ¿no? Sí, entre el año primero fueron 600, pero 600 adultos y 300 menores, creo. Y ya año tras año, es verdad que no hemos querido borrar a nadie. Hay a lo mejor gente que paga este año, pero el año pasado no pagó. Hay gente, a lo mejor, por lo que fuera, ya lleva a lo mejor 5 o 6 años sin pagar, pero bueno, ahí están, porque muchas veces, pues, cuando le gusta la camiseta, lo que sea, paga su cuota de socio y sin problema, pero vienen pagando unos 1.100, rodando el millar, ¿no? Pues vamos a seguir hablando de seguridad. Háblame un poquito del dispositivo de seguridad, Andrés, ¿similar también al de otros años? ¿Se ha reforzado o se mantiene? No, similar, ¿no? Es lo que hemos dicho, ¿no? Si una cosa sale bien, pues para qué cambiarla, ¿no? Y tuvimos la reunión de seguridad el pasado lunes, ya viendo todos los aspectos, nosotros entregamos nuestro plan de seguridad, donde irán las personas responsables, más, digamos, gente de la organización, como todos los años, en distintos puntos del vallado, para que, aunque la gente ya cada vez está más concienciada de lo que es hecho, pero que vaya dejando espacio, sobre todo detrás de las talanqueras o de los hierros verticales, para que el corredor tenga escapatoria y se pueda escapar de una posible cornada, ¿no? Esas labores de vallado, ¿cuándo continúan? Estamos hoy a viernes, ¿ya todo lo que queda por hacer se hace el mismo domingo por la mañana? Bueno, el domingo por la mañana haremos la magdalena, ¿no? Porque la magdalena son tubos metidos en el suelo, entonces si lo montáramos hoy o mañana dejaríamos, digamos, aquella calle sin tráfico, ¿no? Cortada. Entonces mañana sábado vamos a quedar a las 8 de la mañana, montaremos la salida del toro, que tampoco la quisimos cortar el pasado domingo, porque como bien sabemos ya esta zona está más transitada con el cambio de la circulación, entonces veíamos que era un obstáculo poner la salida montada, y entonces montaremos la salida del toro, montaremos parte de los pinos y abriremos todos los boquetes que hemos dejado por abrir para que la gente pase ahora mismo, para no cortar, digamos, las calles, por si viene algún carrito, lo que sea. Abriremos los boquetes, los taparemos más fácilmente, ¿no? A lo mejor con una botella o con las chapas que tenemos, para que el domingo se monte todo y se deje todo cerrado por la mañana. ¿A qué hora empezáis? ¿Por la mañana, el domingo? El domingo mientras antes mejor, ¿no? Mientras antes, porque siempre pueden surgir cosas, ¿no? ¿7, 8 de la mañana? Por ahí. Para que mientras antes todo esté controlado, ya tú descansas y dices, bueno, ya, si sale algo tiene un margen. Si me tengo que tomar tiempo, un café, me lo tomo, ¿no? Ahí está. Siempre teniendo un margen de tiempo, porque muchas veces pasan cosas, ¿no? El corte de tráfico, ¿de qué hora a qué hora está estimado, Andrés? Pues el corte de tráfico, yo creo que lo bueno, ya pondrán los carteles pertinentes para que quiten los vehículos coches durante el recorrido, y después el corte de tráfico entre toro y toro lo cortarán, no podrán pasar. De hecho, hay carteles ya puestos en La Esperanza, digamos, que por la calle del Toledo el día 7 no se puede transitar. Está el tráfico cortado. O sea, pero desde primera hora de la mañana también se... Bueno, creo que sí, no sí sé el horario exactamente, pero sí, porque nosotros a lo mejor para montar la magdalena pues cogemos un remolque, montamos los hierros y demás, y nos vamos y podemos cortar el tráfico nosotros, ¿no? Entonces, claro, cuando nos cortan el tráfico, que es bien temprano, pues cuando empezamos a funcionar, ¿no? Autorización, ya me decías que con tiempo, ¿no? Ya también sí, el año pasado ya nos sorprendió Ángel Modesto, ¿no? Que es gerente de África Taurina, de la empresa que nos lleva todo el tipo de papeleo, y me llamó el día 27, que tenemos la resolución de la Junta Andalucía, donde te viene, digamos, los horarios, te viene el delegado gubernativo que está, los veterinarios, los directores de lidia, las ambulancias, los nombres de los médicos, etcétera, el seguro, etcétera, etcétera. Que da esa tranquilidad para, claro, para poder ya seguir trabajando en otras cosas. Porque sin ese papel es imposible soltar el toro. Hablabas de horario, 12:30 de la mañana o del mediodía, 6:30 de la tarde, polvorosa y mosquetero, 1 hora para cada uno. 1 hora máxima. Ya depende del juego que den, pues lo enterramos antes o después. Y esperemos que no nos dé mucho ruido, porque muchas veces empezamos a lo mejor, si es a las 6:30, por decirte, de la tarde, pues empezaremos a lo mejor a las 7:15 a intentar enmaromarlo, y muchas veces por las circunstancias o por las calles a lo mejor se meten las madrenas y no tenemos sitio, o vemos que es peligroso jugarte allí el pellejo sin necesidad, ¿no? Ya se le avisa al delegado gubernativo que estamos intentando coger toro para encerrarlo, que no es que estamos pasando del tema, y ya pues mientras antes los enlazamos y demás, pues para adentro, ¿no? Pero sí es verdad que sois prudentes en el sentido de pecáis de exceso antes de defecto. Me refiero que en el momento que veis la más mínima posibilidad de tal, o sea, preferís quedaros cortos a pasar, sí. ¿No? Siempre, porque muchas veces nos confiamos, ¿no? Cuando tú ves un toro, a lo mejor, que está más apagaete, ¿no? Y a lo mejor es reservón y lo está guardando todo dentro, la gente cada vez se confía más, se va acercando más. La multitud a lo mejor te va acercando todavía más, y a lo mejor pega una arrancada y lo que hace es un tapón y se puede llevar 2 o 3 por delante, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que ya el toro está más apalancado y que no quiere dar más juego, ¿para qué tenerlo en la calle, no? Es verdad que te cuesta un dinero, pero no tiene sentido, ¿no? Entonces también es verdad que si te pasas de tiempo porque a lo mejor pasas del tema, como ya bien he dicho, pues hay una sanción importante, ¿no? Y entonces nosotros siempre somos precavidos en ese tema, intentamos cumplir todo, ¿no? Sí, pero es verdad que a lo mejor en otros lugares se arriesgan un poco más y apuran y tal, y es verdad que al menos la sensación que me ha dado a mí otros años. Sí, yo por ejemplo he estado en Huelva, por ejemplo en Villalba del Arco, y he visto un toro 1 hora y media en la calle. Pero con una cuerda puesta desde por la mañana, ¿no? Porque allí es maromao, pero lo echan la cuerda en el suelo. Pero bueno, son, a lo mejor le dan más libertad al delegado gubernativo y demás. Pero claro, hay un problema gordo también, que el toro tiene que estar un máximo tiempo en la calle. Si tú no das el aviso de que lo estás encerrando, si tú, por ejemplo, es 1:15, si tú no estás intentando enlazarlo y coges a un muchacho o lo que sea, el seguro, en verdad que está bajo su responsabilidad, pero ya el seguro del traslado de la ambulancia, lo que sea, le puede costar también, claro, el dinero. Que ya tienes otro problema. Claro, añadido. Porque los seguros cubren un cierto tiempo de hora y hay que cumplirlo. Uh-huh. Si no, pues puede ser un problema. Uh-huh. Bueno, pues hablando de horarios también, horario del carretón, ¿vaya a tener el carretón por la mañana? Sí, esperemos que esté, bueno, esperemos no, que va a estar a las 10:30 en el ayuntamiento, como todos los años. Este año, pues como hemos dicho, ¿no? Pues este año ha sido cuando más hemos invertido en el festejo, pues estamos más cortitos a la hora de hacer otras cosas, entonces este año no es imposible acompañarlo con la charanga, ¿no? También preguntamos a la charanga de aquí de Ubrique, del año pasado, ¿no? Que eran miembros de la agrupación musical ubriqueña, y como bien sabemos, pues coincidimos con la feria de Villaluenga, entonces están haciendo Diana, sale la procesión, después me parece que hay un festival taurino, y entonces es imposible. Y para buscar gente a lo mejor de fuera que te cueste todavía aún más, pues hemos decidido no trae, porque tampoco sabemos si vamos a tener dinero para pagarle. Uh-huh. Pues recordamos también las normas, Andrés. Venga, pues bueno, las conocemos ya de sobra, ¿no? La primero, la edad, ¿no? Hasta los 16 años es imposible estar dentro del recorrido cuando está el toro en la calle. Después, el calzado que sea adecuado, ¿no? Que sea deporte, que no vaya en chancla, sobre todo que no sean chanclas metidas. Que no haya ninguna mochila, ¿no? De gran envergadura, porque a lo mejor en una escapatoria te puede enganchar, o te puede enganchar tú, o te puede enganchar el toro, y te arrastra lo más grande, ¿no? Y después, pues ya como sabemos, 0 arco, ¿no? Que no haya nadie en estado de embriaguez, porque en el son gente que se nota de lejos, ¿no? Entonces, pues lo intentaremos apartar desde el recorrido por su bien y por el bien del festejo, ¿no? ¿Cuánta gente está ahí inmerso el día de la suelta en diferentes labores? En la organización estamos sobre 30. 30 personas que están ahí, entre otras cosas, velando por sí. Porque se cumplan todas esas normas. Alguien en estado de embriaguez, pues no solo se está poniendo en peligro él, claro, sino que está poniendo también en peligro... También acompañará a la Protección Civil, a la Guardia Civil, a la Policía Local... Pero y... del colectivo 30, sí, una treintena 30. De personas. Sí. Uh-huh. Una de las novedades, o quizás también una de las principales novedades, por primera vez los ubriqueños van a poder adquirir la carne de estos toros. Sí, ya Salvador, digamos que tiene la carnicería enfrente del mercado de abasto, Salvador Borín, venía detrás nuestra, ¿no? Que quería comprarnos las carnes y por H o por B, pues otro año se han vendido a carne Herba. También yo creo que un año se la vendimos al padre, pero la vendió en Grazalema o no sé, que tenía la carnicería por detrás del Acapulco. Pero bueno, Salvador es verdad que está ahí también en la lucha con el Festival Popular, que es presidente de una asociación de la del 3 de febrero de Benaoca, y qué mejor, ¿no?, ofrecerle las carnes a él para que se quede con las carnes y las pueda vender a los ubriqueños, ¿no?, en próximos días. Ya él nos ha dicho que nos mandará una lista de precios y demás y qué días se van a vender, y la publicaremos por las redes sociales nuestras. Vale, o sea que se va a anunciar el día, pero vamos, a lo mejor, no sé si la semana esa de feria o la siguiente, a lo mejor ya... No será la siguiente, ¿no? Porque la gente con la feria, pues, a lo mejor estará fuera, incluso no sé si él cerrará o no, pero lo anunciaremos por las redes sociales. Bueno, pues se anunciará también una de las novedades, una de las principales novedades, ¿no?, que presenta este año esa suelta. ¿Qué más nos queda por hablar? No sé si seguís estas fechas con la venta de camisetas. Sí, ¿no? Que es verdad que quedan pocas, algunas tallas están agotadas. Se han pedido nada más dos tallas de más, digamos, la talla 2, que yo creo que también venían 5 camisetas y ya están adjudicadas. Y de la M, que no habíamos quedado sin ella, hemos pedido 15 porque se han hecho en 3 días, como bien dice. Como bien nos dijo el empresario este de las camisetas, y hoy nos llegan, ¿no? Hoy estamos esperando, hoy viernes, que nos lleguen el pedido para tener más o menos de cada talla, pero es verdad que, por ejemplo, ya XS no tenemos, 4X no tenemos, 2XL creo que tampoco hay, y entonces ya lo que vaya restando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, una suelta también, que imagino, ¿no?, que queréis tener esas palabras de agradecimiento a todos los colaboradores. Siempre lo decimos a tono de broma, pero que no es ninguna broma, y es que el cartel de la suelta de Rese ocupan más los patrocinadores que los toros, ¿no? Y eso es una buena señal. Bueno, es verdad, ¿no? Es verdad que el primer año el cartel completo era como el cartel que tenemos hoy en día de patrocinadores. Pero ese año es verdad que faltaron mucha gente, ¿no? Que te decía, Andrés, es que yo, o José Carlos, es que yo, Washi, que es que yo quería salir. Pues entonces decidimos aumentar el cartel, ¿no?, y dividirlo, ¿no? Entonces hicimos el tamaño chico que pone establecimiento colaborador para aquel que no tenga un escaparate en condiciones, o bueno, en condiciones, o no quiera taparlo. Uh-huh. Y después tenemos que mide 1,5 metros, ¿no? 1 metro de patrocinio y 50 centímetros de anunciador. Y es verdad que no tenemos ningún problema, en prácticamente 2 semanas está cubierto. Se va preguntando normalmente a la gente del año anterior, porque está feo, ¿no?, digamos, que vengan colaborando todos los años y ahora un año no le pregunte. Pues la decisión la tienen siempre ellos, ¿no? Entonces se pregunta siempre a los del año anterior, y si alguno ha cerrado por jubilación o porque le ha ido mal el negocio o lo que sea, pues ya se buscan patrocinadores nuevos, ¿no? Uh-huh. No sé si nos queda algo más, algo atrás. Bueno, sí, repetimos este año otra vez con la recogida de alimentos junto con la Hermandad del Nazareno, que estará a la iglesia abierta 45 minutos antes de cada suelta, y allí se podrá depositar todos los alimentos no perecederos o lo que vea la gente conveniente de llevar, y yo creo que es una cosa bonita que venimos haciendo todos los años para aquellos que lo mal lo necesiten, pues tengan por lo menos algo de que echarse a la boca, ¿no? Una recogida en beneficio de Cáritas que cada año la Hermandad del Nazareno pues pone en marcha en este día de la suelta de toro del Gallumo. Hemos agradecido a los colaboradores, bueno, ya también al pueblo, ¿no?, de Ubrique, ¿no?, que sea partícipe, que se, bueno, que tanto los corredores como público, ¿no?, que engalanen este día. Pues ¿no? Sí, ¿no?, invitamos a todos los ubriqueños y vendrá mucha gente de la comarca, incluso fuera de la comarca, a visitarnos. No hago un llamamiento porque yo creo que no hace falta, la verdad, va seguro que va a estar como otros años aquello hasta la bandera, y es lo que la imagen que nos llevamos, ¿no?, que después de todo este trabajo pues tiene su magia, ¿no? Entonces, pues para ello trabajamos, ¿no?, para que el día 7 sea una fiesta, ¿no?, en la sociedad ubriqueña, que nos acompañen, que estén atentos porque son animales bravos, ¿no? Entonces, si supiéramos que no va a pasar nada, estaríamos más tranquilos, ¿no? Pero es verdad que ya los nervios los tenemos a flor de piel, incluso en el mismo momento, que nos perdonen porque estamos en un estado de tensión que a veces no reaccionamos bien, ¿no? Entonces, pues que la gente nos comprenda y que nos apoye, y que depende de la gente, los patrocinadores y demás, el Toro del Gallumo 2026 pues estará o no estará, ¿no? Entonces queremos que eso, que nos apoyen y que nos acompañen en ese día. Bueno, pues sería en este caso el 6 de septiembre, restaríais un día, ¿no?, a la celebración de este festejo, de esta suelta de reses por parte de la Peña Toro del Gallumbo en el año 2026. Que vaya bien la de 2025 y a partir de la semana que viene pues empezamos a hablar de la de 2026. Andrés Domínguez, portavoz del Gallumbo, gracias. Muchísimas gracias a ustedes.